contigo. Me voy de tu mano, a ti yo me rindo, Jesús mi amado. Camina por siempre, mi Dios de mi amor. Yo quiero tenerte en mi corazón. Los pasos que doy los doy a tu lado, tu luz me acompaña a todos los lados. No voy a perderme, pues tú me proteges. No voy a caerme, pues tú me sostienes. Caminando contigo, ¿por qué temeré? Si eres mi padre y en ti venceré. Paso a pasito me tienes, Señor, y en tu paciencia me ayudas, mi Dios. La gloria mi padre y en ti venceré.